Estacionista Radio Común de este viernes, 2 de agosto, recién sonaba el top de las 11 de la mañana. ¿Qué dice Osvaldo de Saladillo? Está participando por el regalo de joyas a Lari. Graciela de Saladillo también. Buen día, un saludo de Maricel de Roque y quiere escuchar La Morocha. ¿Cómo te atreves a golpear por acá? Si la herida que dejaste en mí sigue abierta, ¿cómo es eso que quieres de nuevo mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño. Oh, oh, oh, hermosa música, dice Marisa desde 25. También está Fabiana, que saluda, participando de los sorteos. Majo, que participa de los sorteos y nos pide Antonio Ríos. Marisol de la Barrancosa, participando también de esta mañana. Silvia, que nos escribe desde 25. Fabiana quiere llevarse los regalos también, Estamos comunicados con vos en directo a través de el WhatsApp de esta radio común, que es el 2345-414141. Hay reportes de problemas con internet desde hace un ratito nada más. Eres tú mi vida, sabes que te quiero. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón. Te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón. Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no. Ah, sí, mensajitos que llegan de nuestros oyentes. Sí. La de Saladillo, que dice, está muy buena la música, si podés pasar algo de Rodrigo Tapari. Buenos días, sí, buena compañía, excelente la música. Algo de Alcides pide, acordate de mandar la palabra pedido. Buen viernes, acompañada de linda música, dice Silvina de 25. Hilda también participando. ¿Qué quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? Tonta, tonta. Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. Tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases. Y ahora me dice estuvo bien. Te lo buscaste. Tonto. sigues trabajando, tonta, tonta. Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases. Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste. Y aquí llegó la cumbia. Estamos viendo la estación meteorológica, clima Saladillo. Estamos viendo que el viento ha cambiado al nor-noreste y en este momento está soplando a 50 kilómetros por hora. Datos de las 11 y 2. Ahora son las 11 y 6. Tremendo, ¿eh? 50 kilómetros por hora las ráfagas. La presión que perforó el piso de los 1000 milibares en este momento está en 994.6. Salí a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerá, enloquecerá. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará. Recuerdo de Almendrado con esto que se llama De ti me enamoré. Estamos acompañándote en esta ventosa mañana de este centro de la provincia de Buenos Aires con esta radio común, recordando a Almendrado. Esto se llama De ti me enamoré. Acordate que tenemos regalos. En esta mañana tenemos una gran italiana de la italiana para participar. Quiero la italiana con tu nombre y ciudad. Tenemos 12 super pancho, 11 con impana, aderizo y papas pague. Quiero promo fiesta con tu nombre y ciudad. Y un espectacular regalo de y joya hace Alari. Quiero joyas Alari con tu nombre y ciudad. Al 12-13-45-41-41-41. Ya son las 11 y 9. Estamos en vivo. Llega Grupo Sombra con este veneno para olvidar. Voy a tomar veneno más.

por eso sabemos que cada viaje es un compromiso con su confianza. Gracias a nuestras oficinas centrales de Saladillo y el Centro de Transferencia de Cargas en Buenos Aires, podemos realizar envíos con eficiencia y velocidad, llegando a cada puerta a 25 de Mayo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra, Pedernales, General Alvear, Zonas Rurales, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Doña Ramona, más de 60 años acortando distancias. Cada día más ventas, cada día más compras, cada día más alquileres, cada día más propietarios e inquilinos satisfechos. Grupo La Roca te hace la vida más fácil. Teléfono y WhatsApp 11 39 33 1300, www.grupolaroca.com. En Saladillo, joyería y relojería Marchione. Amplia gama en relojería, sport, de vestir y deportiva. Citizen, Casio, Timex, Tresa, Feró, Monreal y muchos más. Joyas oro 18 quilates, plata 900 y acero quirúrgico con garantía de por vida. Gran surtido en relojes de pared y despertadores. Menos el domingo, trabajamos todos los días. Joyería y relojería Marchione. Más de 37 años de actividad comercial. Gracias a clientes, amigos y proveedores. Todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo. Avenida Moreno 3348. Sestel 2344-430-301. Celular 2345-686474. En Tarjeta Omix tenemos miles de beneficios para vos. 3, 6 y 10 cuotas sin interés en muchos comercios. Descuentos y cuotas en supermercados. Retiro de efectivo al instante. Planes de telefonía a precios increíbles. Y mucho más. Solicita ya tu Tarjeta Omix y empezá a disfrutar las ventajas de tenerla. Primer taller terapéutico de escritura y psicoanálisis dictado por la licenciada, escritora y ensayista Gabriela Edith Renzi. Encuentros en forma presencial y virtual durante agosto y septiembre, los sábados desde las 10, con duración de una hora y media. Fundación Soba Parrondo. Inscripción e información Aldana 2345-41-7414. Luján 2227-549696. Incluye visita guiada a la casa de Susana Estersova, espacio de cultura, actividad arancelada sin beneficio alguno para la fundación. Cupos limitados. Oblac, la empresa más importante de aberturas del país. Oblac, sinónimo de alta calidad y tecnología. Cuando busques puertas o ventanas, tómate un minuto para buscar nuestro sello. Representante en toda la zona, Jorge Colona. Toda la línea completa Aqua System. Agua, gas y desagües pluviales. En 25 de Mayo, calle 9 y 306. Email jorge.o.corona@hotmail.com. Celular 2345-650383. Andate a dormir vos, yo quiero estar. Este domingo 4 de agosto llega Capanga a Saladillo, no te la podés perder. La banda más fiestera y divertida que revoluciona cada espectáculo se presenta esta vez en Saladillo. Escuchate esta. ¡Subí! Y esta. Un regalo súper especial para los 161 años que cumple Saladillo. Domingo 4 de agosto, Capanga en Saladillo, no te la pierdas. ¿Qué decís, mono? Muchas gracias por la invitación. Las bases y condiciones encontrarlas en tus zapatos porque no vas a poder parar de bailar. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. Malibu Club, General Alvear. Toda la info y destacados en Instagram, @-Malibu Club. Malibu Club, General Alvear. Preventa disponible en Alvear, Saladillo y Tapalqué. Malibu Club, General Alvear. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. Más música en cada hora. La música de La 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. Y seguimos con más, más, más radio. Sí.

and reset the books for heaven's sake. No one's looking at a chance to make a break. But you turn the shift to any set nicks, nicks. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. Qué manera de desengrasar la antena, ¿no? Pedido por Marina de 25. Ahí estábamos con Elvis Presley y el rock de la cárcel. Seguimos con otro pedido. Lo pidió Daniel de Chivilcoy, que está escuchando la radio con la app de la 106. Los Lonely Boys con Heaven. Los Lonely Boys, esto es Heaven, pedido por Daniel de Chivilcoy. No dejes de pedir tu horoscopete, que en 10 minutos nos los manda a todos Lolita y lo vamos a estar compartiendo en el aire de la 106. El último zodíaco en vivo que vamos a tener de esta semana, así que aprovecha y mandalo ahora. El tiempo, la temperatura 27 grados, la sensación 23 en este momento, el viento soplando del noroeste con ráfagas de 43 kilómetros por hora y la presión realmente muy baja, solo 995 hectopascales. Ya volvemos con más. Vení a Credit Negocios y llévate un préstamo en el acto a sola firma y en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Préstamos personales en efectivo hasta 1 millón de pesos. La tasa más baja del mercado, sin descuentos ni comisiones. Préstamos a personas no bancarizadas y que estén en el veraz. Préstamos a jubilados y pensionados con garantía de un trabajador activo. Fácil, rápido y seguro.

Anteúltimo tema de esta mañana mientras desengrasamos la antena con Queen y Cosita Loca Llamada Amor. Ya tenemos algunos pedidos de horoscopetes de último momento. Muchísimas gracias a todos los mensajitos que van llegando. Este sí es el último, ¿eh? Y después repasamos el zodíaco en el aire de la radio, dale. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Nos vamos rapidísimo a los horoscopetes de hoy. Luisina de Saladillo nos pidió Piscis. Se lo vamos a dedicar también a Claudio Pedro de 25 y Marcelo Alejandro de Saladillo. Confía en tu intuición y en tu sensibilidad. Querido amigo pisciano, dedica tiempo a la creatividad y a la espiritualidad. Mira vos. Hilda nos pidió Virgo. Para los amigos de Virgo. Para Franquito también, de 25. Organiza tu día de manera eficiente y presta atención a los detalles. Tu enfoque y precisión te van a llevar lejos. Eugenia nos pidió Sagitario, confía en tu intuición y en tu optimismo. Grandes oportunidades pueden estar en tu camino. Julia desde Córdoba nos pidió Cáncer. Para los amigos de Cáncer, 21 de junio, 22 de julio. Escucha tu intuición y presta atención a tus emociones. Puede ser un día para reflexionar y encontrar la paz interior. Tremendo, ¿eh? Así cerramos la semana. Acordate que todos los horoscopetes van a estar después en el canal de WhatsApp de la 106

de Ricardo Arzós. Descuento por pago contado, 60, 90 y 120 días. 6 meses a kilo de novillo mercado agroganadero. Tarjeta Agronación, no se suspende por lluvia. Cabañas invitadas, la Lucila de Susana Borrell, la Esencia de Alejandro Aznar, el Trueque de Agustina Ciaroni y criadores invitados. Sábado 10 de agosto, Sociedad Rural de Saladillo desde las 14, festejando 35 años. Amanece sobre la ciudad. Un momento mágico para vivirlo con los desayunos deliciosos e irresistibles de Bar Moreno. Bar Moreno. Los mejores momentos de la vida. Esta es tu radio. Esta es la 106. Siempre una canción. Nos vamos despidiendo con los regalos de hoy, pero también con los datos del tiempo en un ratito. También sabremos cómo está el dólar. Hacemos un repaso del pronóstico. Bueno, todo eso en un ratito nada más, pero ahora vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. ¿Quiénes se llevan estos regalos? El regalo genial de Joya Salari, que ya tiene entre nosotros 103 años. ¿Eh? Y acordate que te financian hasta en 6 cuotas. Sin tarjeta, sin límite y con aprobación inmediata. Pegate una vuelta por allí, por la avenida Rivadavia, frente a la plaza principal. Nos escribió a las 10:49 y se lleva este regalo. Guillermina de Saladillo, muy bien. Felicitaciones. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Promo Fiesta. Son 12 super panchos con pan, aderezo y papas pie. Gentileza de Promo Fiesta, que está en 18, 33 y 34 y 9 y 21 con entrega a domicilio al 2345-434090. 12 super panchos con pan, aderezo y papas pie, que se lleva quien nos escribió a las 11:10. Se trata de Adrián de 25. Felicitaciones. Y este viernes, el primer viernes de agosto, por supuesto, lo encaramos con una gran italiana, porque